mía la chinidad y la tente me arde. Soy amante latino, cachorrillo de calle. Mía la chinidad y a todas las edades. Desde niño mi camino nadie sabe. Mía la chinidad, las fronteras crucé, mareas de azar enfrente y el miedo espero se acabe. Mía la chinidad, trinando, trinando por las tardes. Voy descubriendo el cielo tan lindo que me invade. Mía la chinidad, mía la chinidad. La China es ser y estar, el mundo es mi lugar. De un lado al otro del muro, vaya donde quiera, todo es pasado, presente y futuro. Latino es ser y estar, el mundo es mi lugar. De un lado al otro del muro, vaya donde quiera, soy luz que se enciende en lo oscuro. Mía latinidad y latente me arde. Soy amante latino, cachorrillo de calle. Mía latinidad y a todas las edades. Desde niño mi camino nadie sabe. Mía latinidad, las fronteras crucé, mareas de azar enfrente y el miedo espero se acabe. Mía latinidad, trinando, trinando por las tardes. Voy descubriendo el cielo tan lindo que me invade. Mía latinidad, mía latinidad. Latino es ser y estar, el mundo es mi lugar. De un lado al otro del muro, vaya donde quiera, todo es pasado, presente y futuro. Latino es ser y estar, el mundo es mi lugar. De un lado al otro del muro, vaya donde quiera, soy luz que se enciende en lo oscuro. La ya, la, la, la, ya, na, na. Minha latinidade, minha latinidade, minha latinidade, minha latinidade.